Vamos al tema de hoy, la cual se tituló ¿Cuánto estás dispuesto a quemar de ti por la verdad? ¿Cuánto estás dispuesto a quemar de ti por la verdad? Y la palabra nos lleva a San Juan 8:31 en la Reina Valera. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar, a pedirle a Dios sabiduría. Señor, gracias te damos porque tú siempre nos golpeas con esos puños de amor para que entendamos y vivamos esa vida que tú estás lleno de agrado y felicidad de vernos, Señor. Padre, ayúdanos porque queremos quemar todas las cosas que este mundo ofrece, Padre. Todas esas cosas que llevamos en nosotros, Padre, que tú requieres que vayamos quemando a lo largo de esta vida, Padre. Antes, Señor, de que venga ese fuego celestial que consumirá al mundo, Padre. Antes del juicio final, Padre, te pedimos que nos des esa gracia, Padre, para poder hacerlo nosotros mismos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice este pasaje de Juan 8:31, es uno de los pasajes que yo considero pues muy importantes también en la Biblia, y porque nos lleva a algo importante, ¿no? Que dice que conoceremos que es la verdad, y esa verdad es la que nos va a hacer libres. Estas son palabras mayores del Señor. El ser humano siempre anda en esta vida caminando buscando esa verdad, la busca, la llama quizás de diferentes maneras, pero siempre está buscando la verdad. Queremos nosotros como personas vivir en un ambiente donde la verdad sea el orden del día. No podemos vivir sin esa verdad. Muchas veces lo tomamos como algo obvio, como algo dado, como algo banal quizás, como algo básico y fundamental, que es obvio que lo tenemos, vivir en la verdad. Pero no es cierto en este mundo. Muchos viven en la mentira. Imaginémonos un poco qué es vivir en esa mentira o enfrentar esas situaciones de falta de verdad. ¿No? Porque la mentira es eso justamente, ¿verdad? La mentira, la falsedad es falta, o sea, ausencia de verdad. Imagínese vivir en un mundo que todo el tiempo o constantemente a lo largo de su día, de su vida cotidiana, usted esté viviendo en esa falta de verdad, ausencia de verdad. ¿Se imagina eso cómo será? ¿Cómo será una vida así, mis hermanos? Vamos a unos ejemplos. Usted se despierta, para los varones, y su esposa le dice: amor, te tengo listo el desayuno. Ya te planché la camisa para que vayas formal a esa junta que me dijiste que era tan importante, ¿no? Vete así bien como yo, ya tengo todo listo. Entonces el hombre, el esposo se despierta, pues se levanta y va al comedor y no se encuentra con nada. No había nada en la mesa. Y le pregunta a su esposa: mi vida, pues no dijiste que tenías el desayuno listo. Y su mujer le contesta: ay, perdón, pues era mentira. Me levanté tarde y nomás quise quedar bien al principio porque andabas de buenas. Y la camisa, amor, ¿qué pasó? Y su esposa le dice: pues tampoco tuve tiempo, discúlpame. ¿Eh? Y sin remordimiento, ¿verdad? ¿En verdad? O imaginemos otro caso de la vida cotidiana, un mecánico, ¿no? Que pues todos dependemos de algún, si tenemos un carro, de algún mecánico, ¿verdad? que le dice, pues ya le terminé de arreglar los frenos. Y uno va y le dice, pues son balatas nuevas, están bien todo, lo checó. Y él le contesta, sí, claro. Entonces usted confiado paga y sale y se va con el carro. Y en el primer semáforo quiere frenar y el carro se va y choca. Ya checa y no estaban las balatas. Se va con, oiga, me dijo usted que le puso balatas nuevas. Híjole, era mentira. Discúlpame. ¿Se imagina vivir una vida así, llena de mentiras o en constantes mentiras? ¿Cómo sería esa vida? O del que pide una comida, ¿verdad? Ahorita que está de moda pedir la comida en aplicaciones. Yo no lo hago, la verdad, ¿eh? Pero pues, está de moda, ¿no? Ahí veo algunos vecinos que vienen los... El Didi Food, ¿no? O el Uber Eats, ¿no? Se llama, ¿no? Así vienen y ahí. Entonces recibe la comida, esa persona se la come, ¿no? Y de repente al chavo que le entregó, le llaman y le dice, oye, ¿por qué no le entregaste? Me está diciendo el cliente que no le entregaste la comida. Wow, entonces va el muchacho y dice, oiga, si se le entregué. No, no me la entregaste. Pero si usted hasta huele a pollo, le entregó pollo, ¿no? O sea, y hasta el huele y está con el palillo así, ¿eh? Y ahí están los huesos, ¿eh? Y ahí está la bolsa que le entregué. Y el ticket lo está usando de servilleta. Y ella, no, pues mira, no sé. ¿Se imagina una vida así? Fíjense, este tipo de situaciones nos pueden causar un poco de risa porque son un poco extremas, ¿verdad? Absurdas, si se podría decir así, ¿no? Pero si hay muchas de este tipo de situaciones en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Póngase a pensar. Hay mucha falta de verdad y también de nuestra parte a veces que no nos causarían tanta risa. De hecho, fíjese bien que este último caso que les mencioné, que hasta risa les causó, es la del delivery de la comida. Fue un caso real allá en mi país, fíjense. Era una muchachita de unos 20 y tantos años. Después siempre era una profesionista, ¿no? Y ella no quería pagarle y como que lo hacía seguido. Y ahí se ve en el video cómo el chavo le reclama. Entonces al chavo se le veía había una penalidad también. Y el chavo ese era padre de familia. Entonces, todo eso lo que le hizo esta señorita le causaría que todo el día lo hubiese perdido para nada. O sea, todo su trabajo echado a la basura por la penalidad y el pagar la comida de ella. Pero después llamó a la policía, revisaron el video y esta hasta salió con la basura a tirar al bote de basura lo que comió. Del pollo. O sea, se fijan que a veces lo absurdo es real. Es muy real. Fíjense otro ejemplo de la vida real. No estoy señalando a nadie, obviamente, nomás son ejemplos que de la vida real. Un esposo diciéndole a su esposa, mi vida, hoy vamos a trabajar otra vez tarde. Tenemos muchísimo trabajo, gracias a Dios. Hasta tiene lenguaje cristiano, ¿verdad? Gracias a Dios. Y luego se va con su amante. Un hijo que le dice a sus padres, vamos a llamarlo un hijo universitario, la prepa, ¿no? Ya más grandecito, ¿no? Para no poner la excusa que es muy niño. Dice, me voy a estudiar a la casa de mi amigo, tenemos muchos exámenes. Y sí, tenían muchos exámenes. Y en vez de ir a estudiar a la casa de su amigo, ¿qué hace? Se va con su amigo, pero a la fiesta. Y se va a emborrachar y hasta drogar y quién sabe qué cosas más. Ejemplos de la vida real. Un cliente le dice a su proveedor, mañana te pago. Mañana nunca llega, dicen, ¿no? El mañana nunca llega. Y así lo trae al cliente varios meses, hasta quizás más de un año. ¿No es mejor decirle, no puedo pagarte por tal o cual situación, me atoré en X o Y? Enfrentarlo con la verdad, aunque duela. ¿Cuántos querían aquí o cuántos prefieren que les digan la verdad, aunque sea una verdad dolorosa? ¿Verdad que se prefiere así? ¿Verdad que la verdad se prefiere aunque venga acompañada de una realidad que nos duela, que nos cause aflicción o alguna molestia? Es mejor. Por ejemplo, ahorita yo dejé a mi carro en la agencia y que no, ya, desde ayer me decían, que ya quedó, ya está listo el carro, ya va con esto, ya, y hoy todo el día lo mismo. Y ya está, ya, a rato. Y pues, ¿qué creen? No hay nada todavía. Y ni me han contestado. Entonces, la verdad, mis hermanos, siempre debe prevalecer. Y los estandartes de que esta verdad se prevalezca, ¿verdad? Son los que pueden cargar una verdad. ¿Quiénes son? Las personas. No los animales, no las cosas. La verdad las cargan las personas. Como Cristo, como hombre perfecto y Dios que es, Él cargó toda la verdad en sí. Él es la verdad. Y porque Él es la verdad, Él pudo cargar todas nuestras faltas, todas nuestras mentiras, todas nuestras falsedades. Fíjense, el hombre siempre quiere la verdad. Si tiene opción de elegirla entre todas las mentiras más dulces y tentadoras que existan en esta vida. No sé, hay muchas, ¿verdad? A muchos les gusta que le digan elogios, que les digan cosas bonitas o lo bueno o lo inteligente o lo bonito que son. Pero esos mismos muchas personas que les gusta que los elogien, si les preguntáramos, ¿quieren que les digan la verdad? Así en lo personal, ¿verdad? En lo privado. Yo creo que todos dirían que sí. ¿Quieren que diga la verdad? Pues la verdad es que no eres tan bueno, o no eres tan inteligente, o no eres tan bonito como lo que piensas o lo que te dijeron. Duele, pero es un baño de realidad para esa persona. Es una confrontación o confrontar la realidad al saber la verdad. Así de importante es la verdad, porque nos permite ¿qué? Confrontar la realidad. Bueno, nuestra realidad ya la sabemos. ¿Cuál era nuestra realidad? Que somos pecadores y quedamos muy, muy, muy cortos ¿de qué? De alcanzar la gloria de Dios. Y esa realidad es la que nos confrontó. ¿Qué verdad? La verdad. ¿Quién? Cristo. Entonces, este confrontarnos cotidianamente con la verdad, recién dice ejemplos de la vida cotidiana, imaginarios y reales, pero es tan cierto, hermanos, este confrontarme con la realidad nos lleva a la verdad. Vivir engañados en una realidad falsa, pensando que es verdad lo que es mentira. ¿Se imagina? Pero el Señor dice que muchos van a estar así en aquel día, dice. En aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, yo hice esto y lo hice el otro. Y eso es lo que a mí me causa tristeza. Yo sé que a ustedes también. Porque hay muchos en esta vida que se van a encontrar con Él. No lo digo yo. Usted sabe quién lo dijo, ¿verdad? Lo dijo el Señor Jesús. Tenemos que nosotros mismos salir de vivir en esa falsa realidad, de ese engaño. Primeramente nosotros. Y después, una vez que salimos del agua, ¿verdad? Estamos en el bote seguros, en el arca, vamos a llamarlo así para que se entienda mejor. Bueno, ahora sí puedo, ¿qué? Extender mi mano y tratar de ayudar al compañero, al ser querido, al que está viviendo todavía esa realidad falsa. Si permanecen en la mentira, mis hermanos, les ocurrirá lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:13. ¿Qué pasa en 2 de Timoteo 3:13? Dice en la Reina Valera. Miren cómo dice el apóstol. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, o sea, en declive, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Y el peor engaño es el que uno se hace a sí mismo, mis hermanos. Yo engañándome a mí mismo, soy buen cristiano, soy buen hijo de Dios. Cuidado, quizás no lo sea. ¿Cuánto queremos vivir así? Engañados y siendo engañados. O engañando y siendo engañados a su vez. Qué feo, ¿verdad? Manera de vivir. Qué manera de vivir tan, como dicen ahora, estresante, ¿no? Pero el mundo es así. Yo mucho tiempo estuve en los, bueno, y todavía ciertamente de repente sale algo, ¿verdad? Pero en el mundo de los negocios, desde temprana edad, yo trabajé. Yo de los 16 años trabajé. Y lo que he visto y realmente lo que veo es que en ese mundo es como tratar de engañar, entre comillas, quizás con buenas intenciones, ¿verdad? Quizás con un propósito bueno, engrosar mis bolsillos. quizás, pero siempre es esto. Cuando yo leo esto digo, ¡wow! Es lo que yo hice durante más de 30 años, engañando y siendo engañado. ¿Cuántos queremos vivir así? Nadie. Cuando la verdad me confrontó de mi realidad falsa, yo salí de esa realidad porque dije, ¿cómo comparar esa realidad hipócrita y llena de mentiras y engaños con la verdad de Cristo? ¡Wow! Planteado de esta manera, es fácil la decisión, ¿verdad que sí? Pues sí, esto es todo malo, feo, engañados, siendo engañados, mentirosos, hipócritas. Y aquí no, aquí está Cristo. La verdad es que aquí está bien fácil. Pero lo que hoy vamos a aprender es que cuando yo elijo a Cristo, pasa algo, mis hermanos. Cristo nos demanda algo, que es empezar a quemar a mí mismo. ¿Qué significa eso? A morir a mí mismo. Y eso quizás es muy, muy difícil. Y ciertamente lo que estamos, yo sé que ustedes, muchos tienen muchos, hasta décadas en el Señor. ¿Cómo les fue? ¿Fácil o difícil? ¿Verdad que difícil? No es fácil. No es fácil. El que diga que es fácil es porque no peleó nada, ¿eh? Perdónenme. Pero los que decimos que es difícil es porque estamos en la lucha, ¿verdad? En la lucha. Entonces, elegir a Cristo, muchos que hacen, lo elijo. ¡Ay, qué bonito los manjares y las delicias de las verdades de Dios! ¡Wow! Y por esta un tiempo así, ¿verdad? Como lo que fue en la semilla, en los espinos, ¿verdad? O en los pedregales. Y después de un rato, ¿qué pasa? Empiezan las dificultades, las pruebas, las tentaciones. El enemigo ataca a los hijos de Dios. No ataca a los hijos de él, vamos, del diablo. Nos ataca a nosotros, mis hermanos. Debemos ser conscientes de eso. Entonces estaba acá y, ¡ay, pero no era tan bueno! Sí, esto es la verdad, pero híjole, hasta parece que se sufre más que aquí. No, pues mejor me voy de a poquito, se va para aquí, ¿verdad? Por ahí no lo dice. Sigue yendo a la iglesia. Sigue con su lenguaje cristiano, ¿verdad? Hasta lee la Biblia. Pero ya no escucha al Señor. Y se pasa allá, sin saberlo algunos, siendo engañados por sí mismo. Si podemos ver en la historia de la humanidad, ¿cuántas veces vemos esto, mis hermanos? Uf, un montón de veces. Ahorita que está la guerra ahí en Ucrania y todo ese tema, miren la historia, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, las guerras napoleónicas, ¿cómo comenzaron? Y van a ver que todas empezaron muy similar. Siempre es el orgullo y la soberbia de los poderosos que lleva a sus juegos de ajedrez, de poder y de envidia y de codicia, y lleva y acarrea mucho, mucho dolor y sufrimiento a los pueblos. Siempre es igual, mis hermanos. Y en la historia de la humanidad siempre también fue igual la búsqueda de la verdad. La búsqueda de lo que es verdadero. Desde tiempos antiguos, los llamados grandes pensadores, los que todo el mundo dice, wow, este tipo, este señor es un gran, es súper inteligente y es un gran pensador, un gran estadista, le dicen, ¿verdad? Y han declarado todos estos estadistas, y lo estoy, esto es lo que más tiempo me llevó, la verdad, buscar todos esos pensamientos. Algunos yo ya los había estudiado y ya me acordaba de algunas cosas, pero sí. Y vemos estos estadistas y fíjense, en serio, todos buscaron de la verdad. Todos hablan sobre la verdad. Quizás, como dijimos, la llaman de diferentes maneras, diferentes matices, pero siempre andan buscando esa verdad. Y fíjense que muchas veces estos grandes estadistas de la historia de la humanidad decían verdades bíblicas, pero sin saberlo. Claro, la gran mayoría son del mundo. Hay algunos como Newton, Blas Pascal, que eran cristianos, ¿no? Cristianos, bien cristianos, ¿verdad? Pero la gran mayoría eran pues del mundo, ¿no? Pero fíjense que decían muchas verdades bíblicas cuando de la verdad hablaban o se referían. Como dice el predicador ahí en Eclesiastés 3:11, todo Dios lo hizo hermoso a su tiempo, ¿verdad? Y ha puesto, ¿qué cosa? Eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, de nosotros, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, sin que nosotros podamos entender la grandura, la anchura, la altitud, la profundidad de la mente de Dios. Sí puso Dios un poco de su eternidad en nuestro corazón. Entonces siempre andamos buscando ¿qué? A este Señor que puso, a esta persona que es Dios Todopoderoso, esta eternidad en mi corazón, este pizquita le voy a decir, ¿no? De eternidad aquí. Entonces uno dice, híjole, espérame, ¿por qué existimos? ¿O por qué estamos? ¿Cómo apareció el universo? Y empezamos, ¿no? La búsqueda de la verdad. Ahora, fíjense algunos ejemplos que el Señor inmediatamente me ponía cuando decía la persona, este estadista decía algo, me ponía algún pasaje, en algunas cosas realmente inmediatamente. Miren Sócrates, uno de los más famosos filósofos de la Grecia clásica, ¿no? Para decir la verdad, dice Sócrates, para decir la verdad, poca elocuencia basta. Dice, ¿qué les recuerda? Algunos aquí ya dicen, ¡tac! Primera de Corintios 1:26, ¿verdad? Mirad pues, hermanos, vuestra vocación a nosotros, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. A ver, levantemos la mano a los necios. Amén. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando dice esto Sócrates, ciertamente él no conocía de Dios, pero Dios puso eternidad en su corazón también. Y él hablaba las verdades en este sentido sin saberlo, ¿no? Aristóteles, fíjense, otro de los grandes famosos pensadores clásicos, dice, nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se está totalmente alejado de ella, dice. ¡Wow! Ahí en Eclesiastés mismo vimos, ¿no? Sin que se alcance el hombre a entender toda la obra hecha por Dios, dice, ¿no? Desde el principio hasta el fin. Aunque no la entendamos, toda la verdad, toda la revelación de Dios, todos los misterios de Dios, la buscamos, ¿verdad que la buscamos? Anhelamos saber más de Él. Y es algo inherente en nosotros por esa eternidad que Dios puso en nuestros corazones. Segunda de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice así: por lo tanto, nosotros todos, los cristianos, los que tenemos cierto conocimiento, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Fíjense, vamos siendo transformados ¿a qué? A su imagen. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo. Ahora, nunca vamos a alcanzar esa perfección, pero fíjense, no es requerido en esta vida. Él ya nos las va a otorgar en la vida venidera, en la verdadera vida. Mientras tanto, nosotros ahora Vamos corriendo esa carrera. Vamos siendo transformados a su imagen. Fíjense Cicerón, otro de los que todo el mundo dice Cicerón, ah sí, este no sé qué. Bueno, la naturaleza, dice, la naturaleza ha puesto en nuestras mentes un insaciable deseo de ver la verdad, dice este Cicerón. Bueno, nosotros sí sabemos que fue Dios, no, entre comillas, la naturaleza, ¿no? El que puso esa eternidad en nuestros corazones y ese deseo insaciable de buscarle a Dios, de llenar ese vacío que hay en nuestros corazones, que solamente, y subrayo solamente, mis hermanos, Dios, solamente Dios puede llenar. ¿Recuerdan que lo que vimos el domingo? Lo espiritual se resuelve por medio de ¿qué? De lo espiritual. O dicho de otra manera, lo espiritual se resuelve con el poder del Espíritu de Dios. No hay otra manera. Fíjense, todos tenemos familiares, estamos orando por varios aquí también, que tienen pues ataques de demoníacos, que sufren depresión, tienen varios problemas quizás mentales. Pero todo ese tipo de problemas, mis hermanos, se resuelve no con un psicólogo, no con motivación personal, con grupos de motivación de personal. Están muy, esos son muy así de moda, ¿no? Coaching, le dicen en inglés. Coaching, ah, vamos a... No, se resuelven por medio del poder del Espíritu de Dios. ¿Qué mejor poder que ese, verdad? No hay otro. Primera de Corintios 2:14. Y el domingo no lo cité, pero hoy ya me acordé y lo voy a citar ahora por eso. Primera de Corintios 2:14. Para que se nos quede esto, ¿no? Todo el problema que tiene que ver con nuestra alma, con nuestro espíritu. ¿Por dónde lo vamos a resolver? Aferrándonos a la gloria de Dios, al Espíritu Santo, ¿verdad? Primera de Corintios 2:14 dice bien claro, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, para el hombre incrédulo, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Todos los que estamos acá, yo creo que se entienden esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le está ayudando. O acuérdese cuando estaba en el mundo, cuando decían este tipo de cosas, ¿qué están diciendo estos? Son fanáticos religiosos. Vamos a Séneca, no podía faltar Séneca, el famoso estadista. Prefiero, dice Séneca, prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Fíjense, prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones, dice. Mire, esto es como me acordé, ahí me puso, no sé por qué Dios me puso la burra que, de Balaam, ¿verdad? Del profeta Balaam, ¿no? Que, bueno, el mundo se enojaría que el gran filósofo Séneca, yo le dije, la comparé con un burro, ¿verdad? Pero bueno, es lo que me puso el Señor cuando estaba leyendo esto, ¿no? Pero como que el Señor puso la verdad en la boca del filósofo también, de alguien incrédulo, de alguien que no sabe, no tiene el conocimiento de la verdad. Porque esto es verdad de Dios. Siempre la verdad de Dios, ¿qué hace? Nos confronta contra nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre. Siempre molesta a nuestra carne. Siempre. Recordemos cómo se ofendían esos judíos en Mateo, en Juan capítulo 6, cuando el Señor les decían que si no comían de su carne y no bebían de su sangre, ¿qué pasa? Les decía que no iban a tener vida eterna. Entonces todos murmuraban, hasta los discípulos murmuraban, hablaban mal de Jesús por esas palabras. Decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero el Señor Jesús todavía, fíjense bien, sigue dirigiéndose a todos los hombres y mujeres. ¿Esto os ofende? ¿Esto te ofende? Es importante, mis hermanos, si la verdad nos ofende, está bien, porque es un lugar en donde yo puedo quemar esa carnalidad que tengo. Pitágoras, otro, dice, soy amigo de la verdad hasta el martirio, dijo Pitágoras. No soy apóstol hasta la intolerancia. Y fíjense bien, aquí me puso los discípulos. Como estos discípulos que fueron amigos de Jesús, ¿hasta el qué? Hasta el martirio, hasta morir por la verdad. Todos fueron perseguidos y vivieron en carne propia los sufrimientos de Cristo, todos. Claro, algunos dirían, no, el apóstol Juan, él murió de viejo. Pues nadie sabe bien cómo murió, dicen que de viejo, ¿verdad? Que sí vivió mucho, ¿no? Pero ahí lo tuvieron en Roma, en una olla hirviendo, ¿no? Lo tuvieron ahí en una olla hirviendo, pero Dios lo salvó para que siga escribiendo las últimas, sus epístolas y el Apocalipsis. Lo salvó. Todos sufrieron. El famoso filósofo historiador del primer siglo, Tácito, escribió de Jesús de Nazaret, era un romano, que él fue uno de los que escribió acerca de Jesús de Nazaret. Yo me acuerdo siempre de él porque cuando yo estaba ahí en que sí o que no, yo empecé a buscar los libros y manuscritos que escribían de esa época de Jesús, a ver si existió realmente Jesús el hombre, y realmente encontré muchas pruebas, entre ellas las escritas por este romano Tácito. Y él habla de la verdad también, casualidad. ¿Y qué dice Tácito de la verdad? La verdad se robustece con la investigación y la dilación, dice. Dilación es dilatar, o sea, con más tiempo, ¿verdad? La falsedad con el apresuramiento y la incertidumbre. O sea, la verdad se hace fuerte con la investigación y la dilación. Eso me llevó a mí al Proverbio 9:10. En la traducción viviente dice, fíjese cómo dice el Proverbio 9:10. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo, a Jesús, da por resultado el buen juicio. O sea, buen juicio es discernir entre qué, entre lo verdadero y lo qué, y lo falso. Unas dos más. Miren, Napoleón, hablando de guerras, ¿no? Las guerras napoleónicas, que por cierto, si las estudian, las guerras napoleónicas van a ver algo muy parecido a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Allá en Ucrania. Dice Napoleón, solo la verdad es ofensiva. Otra vez, ¿no? Como vinimos viendo, ¿no? Napoleón, que fue el gran emperador francés, Dios me puso ahí que era la comparación con Ciro, ¿no? Es Ciro el emperador persa, ¿verdad? Y él nos vuelve a recordar eso de que la verdad molesta a nuestra carne. Así es. Nos ofende, como diría Cristo. Como diría el pastor Chuy, diría, si te queda el saco, ¿qué? Póntelo. No te ofendas, oféndete, pero después ponte el saco. O sea, toma las riendas del asunto, ¿no? George Washington, el primer presidente aquí del país del norte, los gringos, dice, miren cómo dice George Washington, la verdad prevalecerá para traer luz donde haya pesares o sufrimientos. ¡Wow! Este es muy fácil, ¿no? Inmediatamente me llevó a Juan capítulo 1, ¿verdad que sí? Al versículo 4, ¿cómo dice Juan 1:4? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz, contra la verdad. Y miren cómo siempre a José Martí, al escritor cubano, dice sobre la verdad no se razona, se reconoce, se siente y se ama. Este parece hasta cristiano, ¿verdad? Yo cuando vi esta cita que José Martí era cuando yo era, pues, hace unos años, me encantaba mucho esto, cuando estaba más en el mundial, ¿verdad? Y me encantaba este autor, José Martí, ¿no? Dice, la verdad no se razona, se reconoce, se siente y se ama, dice. Y es verdad, En 1 Corintios 1:21 dice en la traducción viviente: ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula, dice en esta traducción, para salvar a los que creen, a los que tienen fe. En otra traducción, en la del lenguaje actual, fíjense cómo dice el mismo versículo: Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Por fe, ¿verdad? Y el mensaje de verdad, el evangelio: arrepiéntete, humíllate y ahora cree, pon tu fe en Cristo, pon tu confianza en el Señor. Esto habla de, no es algo puntual, dijimos, ¿verdad? Dijimos que es un proceso de amor, es amarle por medio de la vida que llevo en la palabra de Dios, de conocerle, ¿verdad? Y fíjense, la última cita, miren este, fíjense, uno que es de otra religión, Mahatma Gandhi, el Gandhi, ¿no? No el de ahora, el viejito de antes. Porque uno dice, no, el de ahora, no, el de antes. Dice, fíjense cómo dice él: ¿qué es la verdad? Pregunta difícil, dice Gandhi, pero la he resuelto en lo que a mí concierne, diciendo que es lo que te dice tu voz interior. Dice este señor: ¿qué es la voz interior? Sino que la conciencia que Dios puso dentro nuestro para que discernamos, o sea, separemos lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Romanos 2:14, vayamos a Romanos 2:14, voy a seguir en la traducción viviente, y 15. Dice así Romanos 2:14. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Bien claro, ¿no? A esta misma conciencia, mis hermanos, es la que el apóstol Pablo apela cuando él estaba en el Areópago. ¿Se acuerdan? En Atenas, en Hechos capítulo 17. Él estaba predicando en el mismísimo Areópago, donde los sabios de este mundo, la sabiduría de ese mundo en aquel tiempo de Pablo, se juntaban para debatir sus ideas, sus argumentos. Y Pablo les enseñaba a ellos, diciéndoles que ese Dios no conocido al que adoraban es el mismo que creó todo, incluido el ser humano, el hombre. ¿Para qué? Para un propósito. Aquí está lo importante, ¿no? ¿Qué? Que busque la verdad, que se reencuentre con Él, que se reconcilie con el Señor. Y dice así en Hechos, vamos a Hechos capítulo 17, versículo 27. Hechos 17, versículos 27 al 28. Dice así en la Reina Valera: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, o sea, tanteando así, ¿no?, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Fíjense, Pablo era un filósofo también, no era cualquiera, ¿no? Ahí estuvo en el Areópago, vamos a llamarlo así como dirían ahora, codeándose, ¿verdad? O sea, debatiéndole a estos grandes pensadores de la época. Y Pablo mismo le cita a uno de los más grandes de la época de Pablo, al que le tenían ahí súper idolatrado, ¿no? Que era Arato. No es japonés, ¿eh? Arato. O sea, es griego, obviamente. Y en su, que menciona cuando dice, porque sus propios, lo que ustedes veneran, sus propios maestros e ídolos, ahí el gran filósofo Arato, que era astrónomo él, dijo, porque linaje suyo somos. Entonces, vemos cómo Pablo cita a este astrónomo famoso de esa época, ¿no? Ahorita ya nadie lo conoce, ¿no? Que en su libro Fenómenos, él citó esto. Él ahí estudiaba la bóveda de los cielos, dice. Y en la bóveda de los cielos, obviamente, él decía, no, pues espérame, alguien creó todo esto, ¿no? No salió de la nada. Tiene que haber alguien súper, súper recontra inteligente que haya hecho todo esto de una manera tan hermosa, tan grande y magnífica. Entonces dijo, pues después, porque linaje suyo somos. O sea, somos creación de él. De ese Dios no conocido, ¿verdad? Muchos de estos conocidos filósofos y estadistas de todos los tiempos se la pasaron buscando esta verdad de Dios. Solo encontrando esta verdad, mis hermanos, viviremos en esa verdad. ¿Cómo vivir en la verdad cuando no la encontramos? Y esto es lo que dijo, no un filósofo, sino la misma verdad personificada en la figura de un hombre, Jesús de Nazaret. Y lo dice en Juan 14:6. Yo sé que esta cita es una de las más conocidas. En Juan 14:6 dice el Señor Jesús, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay vida en abundancia cuando encontramos este único camino a la verdad, Jesucristo. No hay otra manera. A mí, en mi carnalidad, a veces digo, ay, ¿no habrá una manera más fácil? ¿Un atajo? ¿Cortarle por aquí? No está en la Biblia eso. Y cuando permanecemos, mis hermanos, en esta verdad, en este camino, es cuando podremos realmente amar esa verdad. Porque el amor no surge así, de la noche a la mañana, para nosotros. Para Dios no, para Dios es amor. Él nos ama de una manera ilimitada. Por eso puede morir por nosotros. En cambio, nosotros debemos de aferrarnos a esa verdad. Y poco a poco aprender del amor a Dios. Es como en el matrimonio, ¿verdad? Yo llevo casado ya 18, voy para 19. Sí, ¿no? Sí, voy para 19 o para 19. Está mi secretario. Y la verdad se me fue volando, pero el amor crece. Ah, pero sé cosas, sé los errores de mi esposo, sé más cosas que no me agradan quizás, o esto y lo otro, pero ¿por qué mi amor crece? ¿Sí me entienden? Es eso, de eso se trata. De eso cuando el Señor dice, permanezcan en mí, en la verdad. Esto es permanecer en la verdad, en el camino. Y así dice la Juan en su primera epístola, primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 y 19. Seguimos en la Reina Valera. Juan 3, 18 y 19 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, de Dios. ¡Wow! Estas palabras me dan mucho confort, mis hermanos. Y en su última epístola, Juan, el apóstol, escribe a Gallo. Fíjense, Gallo, que no era un judío, sino era un gentil, como nosotros, ¿no? Y él venía de Macedonia. O sea, Venía de un bagaje cultural pagano, helenístico, donde el hedonismo, o sea, el hedonismo es el amor a sí mismo. Lo contrario de Dios es el hedonismo, o sea, me amo a mí. Ay, qué lindo eres, qué, ay, bonito que soy. O sea, ah, comparado a amar a Dios, ¿verdad? No, yo soy un pecador. Es lo contrario, ¿verdad? Entonces, todo ese bagaje cultural helenístico en donde estaba Gallo, cientos de dioses, idolatría, fornicación en los templos de la diosa Diana y Apolos, había fornicación. Muchas veces esto no se explica, no sé por qué, pero en los templos paganos, desde la época de los países o de las naciones de Canaán, de Edom, de Amón, de todos esos, de Asiria, en los templos se ofrecían jóvenes, mujeres y hombres, ¿para qué? Para fornicar y hacer una ofrenda a los dioses. Era eso, o sea, lo contrario a lo que Dios le agrada, ¿verdad? Y eso hacían en la época que Pablo estaba hablando. Y Gallo era macedonio. Y en eso estaba Gallo cuando conoció al Señor, conoció la verdad. En este Gallo empezó a quemar su ser, sus anhelos, sus deseos, su idolatría, su fornicación, para pasar a esa nueva vida en Cristo. Eso es la nueva vida, morir a uno mismo, quemar mis anhelos, mis razonamientos. Este Gallo no era cualquier hermano, pues vemos que este Gallo sufrió con Pablo en Éfeso. En Hechos 19, no lo busque, nomás para los que anotan. Hechos 19, 29. Ahí dice que le cayó la furia de todos los de Éfeso, ¿no? De los seguidores de la diosa Diana, que durante 2 horas gritaban: ¡Grandes Diana de los Efesios! Imagínense 2 horas gritando eso. O sea, qué fanatismo que había ahí, ¿verdad? Qué idolatría tremenda, ¿no? Y este Gallo con Aristarco los agarraron. ¿Y qué piensan que le hicieron? Pues no les fue tan bien. Lo golpearon bien fuerte, ¿no? Esta furia a la cual el apóstol, mismo apóstol Pablo, se refiere en 1 Corintios 15, 32, que donde expresa: si como hombre batallé en Éfeso contra qué, fieras. Dice que Pablo dice en 1 Corintios 15, batallé en Éfeso contra fieras, contra bestias, contra animales. ¿Y a quién agarraron? Cuando yo fui, era Gallo y Aristarco, pobre Gallo, ¿no? A este hermano Gallo, que el mismo Pablo, de los pocos que bautizó, es uno de los que bautizó, era el hospedador de toda la iglesia en Corinto, cuando Pablo ahí se encontraba escribiendo la carta a los romanos, al final de su tercer viaje misionero. De su tercer viaje misionero, él estaba escribiendo en Corinto a los romanos, a los hermanos que estaban en Roma. Y ahí estaba, ¿en dónde? En la casa de Gallo. Realmente este Gallo era un gran ejemplo. Y nos muestra en la palabra de Dios que realmente era un hombre servicial y hospedador. Y fíjense, este Gallo dice en tercera de Juan 1:1, pues nomás es un solo capítulo, en el primer versículo. Tercera de Juan 1, versículo 1 dice: el anciano, o sea, Juan, el apóstol, a Gallo, el amado, le dice, a quien amo en la verdad. O sea, el amor de Cristo, ¿no? No de meras palabras o de lengua, ¿no? 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué bonito esto, ¿no? Esta palabra hace mucho no la leía y me dio mucho confort, porque estamos orando ahora con muchos enfermos, ¿verdad? En otra traducción, este versículo dice así, fíjense cómo dice en otra versión: estimado hermano, le dice, le pido a Dios que te vaya bien en todo y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Este Gallo era un gran atleta espiritual, Un experimentado soldado de Cristo que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, testigo y partícipe de la fundación de iglesias y del crecimiento de ellas. Era uno de los líderes de la iglesia de Corinto y un humilde siervo de Dios. Fíjense. Y el versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, le dice a Gallo, de que andas en la verdad. Valga la redundancia, así lo dice, ¿no?, en la versión Reina Valera. Pablo estaba feliz, gozoso, porque vinieron desde Corinto y diciéndole: oye, este Gallo sigue igual, pasaron ya décadas y sigue hospedador, sigue liderando, sigue predicando la palabra, sigue sirviendo a los hermanos, sigue haciendo la obra de Dios. ¡Wow! Y dieron testimonio de su verdad, de que andas en la verdad, dice Pablo. ¿Y cuál era la verdad de Gallo? ¿Cuál era esa verdad de Gallo? Su testimonio. Que en verdad andaba como Cristo y en Cristo. Asimismo, en el pasaje donde el apóstol Pablo menciona la furia como de bestias, de fieras salvajes, de la gente de Éfeso, cuando lo agarraron a Gallo y a Aristarco, ¿no?, en la persecución y el sufrimiento. Fíjense bien cómo en el contexto ahí en 1 Corintios 15:31, Pablo menciona que dice que es esto, ¿no?, de vivir el testimonio. Dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Se estaba muriendo el apóstol Pablo de una enfermedad? No. Bueno, se estaba muriendo. Cada día que pasa, un día menos, ¿verdad?, para ver al Señor. Eso es verdad, ¿no? Pero se refería aquí y hablaba en un sentido figurado, en donde él estaba diciendo de que cada día me humillo, me quemo de mis razonamientos, de mis anhelos a este mundo, de mis ataduras a las cosas de esta vida. Tanto los apóstoles como Gallo cada día morían a sí mismos para permanecer en el camino de la verdad. Entonces, como está escrito en el pasaje principal de hoy, esta verdad que necesitamos encontrar para tener esta vida plena en abundancia espiritual es la que nos hace ser libres, nos libera. ¿De qué nos libera, mis amados hermanos? ¿De qué nos libera? Es importante, ¿no? ¿De qué? ¿De qué piensa usted que nos está liberando esta verdad, Cristo? Pues de nosotros mismos, ¿verdad? De nosotros mismos. De las ataduras a este mundo, de la esclavitud al pecado, de la vida vana, sin sentido, que es vivir sin Dios, de relegarlo a Dios a un segundo, a un tercero, y cada rato baja, ¿verdad?, cuarto puesto de nuestras vidas, como prioridad, ¿no? Si sabemos que no tiene sentido, ¿no?, por la conciencia que Dios nos da, ¿no?, esto, ¿no?, sabemos que no tiene sentido, pues ya somos cristianos, ¿no? Pero la verdad que a veces de repente se nos va un poco eso, ¿no? Sin Cristo, mis hermanos, es vano vivir esta vida. Sin Cristo no podemos hallar sentido a la vida. ¿Se acuerdan Juan 15, 5, que dice que Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas, ¿no?, los pámpanos? El que permanece, permanece en mí y yo en él, esta lleva mucho fruto. O sea, el que está pegado, cerca del Señor. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es algo que es importante digerir, hermanos. Es que no es que, pues separado de Cristo, pues sí, podemos hacer muchas cosas igual también, ¿no? Pero bueno, obviamente por ahí nos vaya un poco mal. Pero sí, podemos hacer muchas cosas. No, dice, nada provechoso en lo espiritual podemos hacer. Nada. Pero esta liberación, mis hermanos, y quiero terminar con esta idea bien claro. Esta liberación, esto de hacernos libres en un proceso, es un proceso, mis hermanos, dual, que implica, es doble. ¿A qué me refiero? Por un lado, esa libertad nos mantiene en el camino a la verdad, que nos lleva finalmente a la verdadera vida, ¿verdad? Seguimos el camino de Dios, el camino, Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida, y vamos por ese camino, aguantamos todos los sufrimientos y las aflicciones y los ataques y las tentaciones y las pruebas y seguimos y llegamos, ¿y qué? ¿A dónde vamos a llegar? A la vida eterna, a la vida verdadera. Ahora, por otro lado, esta libertad, como dijimos al principio, va destruyendo todo lo que no es digno o lo que no vale la pena en mí, mientras me hace libre. La va destruyendo. Pero ¿quién es el primer boicoteador de esta destrucción de lo que en mí no sirve o no vale la pena según Dios? ¿Quién es el primer boicoteador? Yo mismo. Yo mismo a veces, híjole, el Señor me dice, deja ese negocio o deja esa manera de vivir. Deja de frecuentar estos amigos borrachines. Déjalos. Y uno, no, es que son mis amigos y que ellos dicen que van a morir por mí. Y que no sé qué. ¿Y quién boicotea? Yo mismo. Yo digo, no, es que son los amigos de siempre. Es que son esto. Es que con este negocio yo me mantengo. Y etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un proceso, mis hermanos, de que si yo me mantengo en esa libertad, Cristo me hace libre a Él, Él va a ir destruyendo por medio del poder del Espíritu Santo todas esas cosas vanas, inservibles, no dignas del Señor. Y este proceso, un proceso de ser quemados en el fuego, como veníamos en la primera alabanza alabando, ¿no? En el fuego de Dios. Es doloroso. Es doloroso. El fuego espiritual también quema. Es doloroso porque nos aferramos a lo que no debemos. Es doloroso porque en parte por orgullo, por soberbia, en parte por ignorancia, en parte por pereza. Nos resistimos a esa dejarnos quemar por eso, por el fuego de Dios. Algunos se encuentran con la verdad y lo rechazan inmediatamente. ¿Por qué? Porque es tanto lo que tienen que quemar en sus vidas. Y tanto dolor ven el que tienen que asumir. Dolor entre comillas, lo digo, ¿verdad? Porque si está Cristo con nosotros, ese dolor es ¿qué? Llevadero. Y hasta con gozo y paz, dice el Señor. Tienen que pasar por ese fuego de la verdad de Dios y se resisten. Sus trabajos, amistades, sus seres queridos, su casa, sus posesiones materiales, etcétera, etcétera. Por eso los fariseos y escribas de la época de Jesús le rechazaron a su Mesías. Ellos pensaban que el Mesías se iba a acoplar a sus vidas. Ya tenemos todo el sistema político, religioso, ya tengo toda mi casita bien bonita, ya tengo todo mi futuro asegurado, tengo todo listo, falta que venga el Mesías prometido, como está en la palabra de Dios, va a venir, así que Él nos va a liberar del yugo romano, vamos a hacer otra vez esa nación importante y poderosa como en los tiempos del rey David, porque está escrito, y entonces Dios se va a acoplar a lo que nosotros pensamos. Entonces se resistían a quemar cuando Cristo le dice todo lo contrario. Esos líderes tenían mucho, muchísimo que quemar en sus vidas. ¿Sí o no? Muchísimo. Entonces la idea es que todo lo que no es digno en mí debe ser puesto en las llamas de la verdad de Dios. Debe ser quemado por el fuego de Dios. Hay que dejarlo que trate en nuestras vidas. Causa dolor, se vale llorar. Por eso hay tantos salmos del salmista llorando. No es porque está lleno todos los que están en la alabanza son llorones. Sino que Dios dice, se vale llorar. Lloren, aférrense a ese salmista. Pero siempre les dije cómo termina ese salmo, ¿eh? Siempre hay que ver hasta el final el salmo, ¿eh? Siempre termina diciendo, no, pero en ti me gloriaré, en ti me gozo, en ti encuentro la fuerza. Siempre termina así el salmo. Chéquelo, todos los salmos en donde el salmista se queja o se aflige o llora mucho, siempre termina así ese salmo. Chéquelo. Dijo un pensador famoso que después de vivir toda esta vida, él llegó al pináculo. No lo voy a mencionar el nombre, ¿no? Él llegó al pináculo de todo. Tenía dinero, fama, poder y era un gran respetado escritor. Tenía todo lo que quería. Estaba casado, hijos, nietos, bisnietos creo que también tenía. Todos saludables, todo iba bien. Todo iba viento en popa, como dicen, ¿no? Pero él no había encontrado la verdad. Y varias veces se había confrontado con la verdad. Pero él, como los fariseos y los escribas, ay, había mucho que quemar en él. Era mucho sacrificio que él veía, entre comillas, ¿no? Ay, híjole, tengo que quemar mucho de mí. Y no quiso hacerlo. Hace unos años, su esposa enfermó gravemente, gravemente. Y él, me acuerdo, lloraba en el, ahí tiene un de YouTube, de repente sale, lo invita mucho, es muy famoso. Entonces, y él se quebró todo, porque por lo de la esposa, ¿verdad? Estaba quebrantado, totalmente quebrantado. Y a mí me quebrantó, pero me acuerdo, y ahorita para ver esto lo volví a ver el video. Y sí te quebranta, porque dice, mira, hasta la gente del mundo, otro diría, tiene dinero, poder, fama, se le muere la esposa, y bueno, una joven esposa, ¿verdad? Así es el mundo, pero yo lo vi, dije, no, este ser es un ser humano con la eternidad de Dios bien grande en su corazón, aunque todavía no conozca de Dios, aunque todavía se resista, porque sí conocía de Dios. Y lo humilló tanto que al final admitió de la existencia. Él era ateo, pasó a agnóstico. O sea, agnóstico es agnóstico, no, o sea, sin conocimiento. O sea, no sé si existe o no, no tengo el conocimiento, no sé. Y ahora pasó a creyente. Está en esa etapa. Es un niño espiritual, ¿no? Es un cristiano espiritual. Entonces, está en esa etapa en donde, híjole, y falla, uff, mucho. Y como es famoso, ahí todo el mundo sale a sacar sus trapos, pobrecito, ¿no? Pero ahí está, en su lucha. Ya empezó a quemar sus cosas, mis hermanos. Eso es lo bueno. En eso yo me pongo gozoso por él. Ahora, último, Mateo 19:29. Así dice el Señor. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, aquí tierras representa todas las posesiones materiales y habidas por haber en este mundo, por mi nombre, dice el Señor, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pongamos a Cristo en el lugar que se merece. Ahí en el mismo contexto de Juan 8:36 dice que así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Somos libres, mis hermanos? Amén. Si la respuesta es afirmativa, entonces estamos en ese proceso quemando más de nosotros por Cristo Jesús el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra siempre nos confronta, nos ofende, pero estamos agradecidos por ella, porque en esa, entre comillas, ofensa, en esa confrontación, nos humillamos ante ti, elegimos arrepentirnos y humillarnos, arrodillarnos ante ti, mi Dios, porque tu verdad es la que nos hace crecer, y tú lo acabas de decir, que recibirá 100 veces más. Queremos recibir esas bendiciones espirituales en forma abundante, Padre, para poder ser de bendición a las naciones, ser de bendición a nuestras familias, ser de bendición a la iglesia, a tu iglesia, Señor, ser de bendición a todos los que se crucen en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a vivir esa vida de dar, bendecir, como tú dijiste, Señor. más bienaventurado es dar que recibir, Padre. Y no hablabas meramente de cosas materiales, sino de las espirituales, de tu verdad. Ayúdanos, danos de tu sabiduría para seguir predicando con valentía tu verdad, tu evangelio, Señor, para que más almas, especialmente de las que conocemos, de nuestros seres queridos, de nuestros hermanos en Cristo, de sus familiares, puedan llegar a ti, a tu verdad, y no sean engañados, y no vivan siendo engañados, sino más bien vivan en la realidad de la verdad, de tu verdad. En esa queremos seguir, Padre. Fortalécenos, fortalécenos y añade a nuestra fe. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.